¿Cómo empieza esto? Pues sí, amigos, estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico. ¿Por qué es mágico? Pues porque en él la realidad y la ficción se funden y se confunden, como las novelas, como las películas. Realizamos un proceso creativo, donde no mentimos, sino que creamos algo nuevo. Repito, no mentimos, creamos. Esta con la que hemos empezado hoy en el andén de Radio Crash hay un guitarrista japonés que le pega muy bien, ¿eh? Bueno, sigo diciendo que en el vagón, por la mitad del tren, tenemos el vagón de psicología, donde seguiremos hablando, como prometimos, de un tema bastante resbaladizo. A veces conviene que sea resbaladizo, que resbale un poco, porque es la sexualidad. Bueno, pues eso, que seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo sale este tren? Pues los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Ya hemos conectado con Radio Crash para que emita el programa, pero nosotros estamos en el tren, muy lejos de aquí, pero conectamos y podéis oírnos. Bueno, bueno, bueno, que ya han subido todos nuestros invitados, así que me voy, que va a pitar la salida del tren y Giuseppe nos hace una jugada dejándonos aquí abajo. Estamos en plena marcha, ya empiezan a pasar los árboles a toda velocidad, el horizonte que se acerca y nosotros aquí, a ver, este viaje sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos. Giuseppe ha puesto la locomotora en marcha, Wilson ha llenado el tren de gente, la mayoría argentinos, Dios nos coja confesados. Bueno, y el que habla, que dicen que es el jefe o el director, pero es el que menos manda, pues Pablo Fernández. Y cómo no, tenemos nuestros invitados de lujo, comentaristas. Buenas tardes, Alfredo Massa. Sí, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya veo que está usted por ahí. Good evening, Johnny Clever. How are you? Esperemos que luego nuestros micros o los suyos vayan mejor, o que metamos menos ruido la locomotora y todo lo demás. Bueno, vamos al primer vagón a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. Empezamos, como no, con un argentino. Atrapado por el rock and roll. Estoy atrapado por el rock and roll. Voy por las calles de la gran ciudad, de noche y de día, de aquí para allá. Voy por los pueblos de la antigüedad, sábado noche, domingo da igual. Y subo al escenario, hola, ¿cómo están? Canto de estallar y subir, bajar. Está atrapado por el rock and roll y nosotros también. ¿Quién es el que está? Nosotros ya os he dicho quiénes somos, pero ¿quién es él? Pues un tal Morris, uno de los primeros rockeros argentinos, una especie de Miguel Ríos, pero en Argentina. Y bueno, es de los pioneros del rock en español. No español, sino en español. Bueno, la verdad es que vamos a tener hoy en el Tren Mágico la primera parte de los vagones, los primeros vagones, por lo menos, se ha llenado de argentinos. Que miedo me da, ¿eh? Miedo me da todos estos hablando como hablan, ¿eh? Algunos vienen tristes todavía por la muerte de Maradona, no sé, unas cosas. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué hemos traído argentinos? Pues porque resulta que el chulo este de Johnny Clever, este americano, pues desde que le dio por coger una bici y recorrer ciudades importantes en bici, pues nada menos que se fue a Buenos Aires hace un par de años así, y nos ha estado contando antes aventuras que le sucedieron, y yo las he ido apuntando para luego irlas comentando. Total que va a ser bastante bastante interesante, sobre todo porque el que va a contar, el que pasó las vacaciones en bicicleta pudiendo ir en Ferrari, fue Johnny Clever. Y el escritor argentino, pues a ver, que esto va a ser una discusión un poco interesante hoy, ¿eh? A ver, señor Johnny Clever, ¿qué tal está usted? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien. Oiga, lo primero que me llamó la atención, que me ha dicho que en cuanto salió... Luego diré cómo se llamaba el hotel en el que se quedó, que se llama el Hotel Bobo. Bueno, vale, bien, luego me explicará cómo es eso. Pero lo primero, va, usted sale y ve que es el único de la ciudad, que allí nadie va en bici. ¿Cómo es? ¿Por qué cree usted que en Buenos Aires, que es tan, tan lisa la ciudad, pues no van en bici. A ver, teorías. Yo creo que todos los argentinos creen que son una especie de europeos americanos, pero norteamericanos. Es decir, creo que se creen superiores a los demás. O sea que eso de ir en bici es de poca categoría. Es de pobres. Sí, sí. Yo, mira, esto me ha hecho pensar, porque yo cuando era pequeño, o sea, en mi pueblo, la sucesión de subir de categoría era siempre la misma, ¿no? Los chavales teníamos bicicletas que habíamos aprendido debajo barra, que esto sí que ya era un arte. O sea, las bicicletas tenían una barra, pero como no llegábamos al sillín, metíamos las piernas así torcidas y la barra pasaba por el costado y, bueno, los trompazos eran tremendos, porque si aprender a montar en bicicleta normal ya te das trompazos, si lo hacías bajo barra ya era de locos, ¿no? Pero bueno, los chavales éramos así de goma, ¿no? Bueno, pero cuando uno ya crecía, trabajaba un poco, se compraba una moto. O sea, era una sucesión. Ya lo de las bicis, ya no. La moto. Algunos compraban una Vespa. A mí me explicaron que la diferencia era que en Vespa podías ir en traje. Ah. En traje y corbata, pero en una moto Ducati o de aquellas que había, que eran maluchas. La de mi hermano, el mayor, se llamaba moto Huracán. Bueno, pues luego, pues claro, cuando ya la moto, se echaban una novia, no sé qué, el coche. O sea, la sucesión era así. Y luego ya del coche ya no volvían nunca para atrás. Simplemente, pues lo que hacían era cambiar de coche, mejorar de coche. Pues a mí me parece que tal vez es lo que ocurre en Argentina, que están todavía en esa fase donde si tienes dinero para un coche, ¿cómo vas a ir en bici? Claro, ellos creen que el estatus social es tener un coche. Es como gente importante. Se creen importantes con el coche. Y la persona que va en bicicleta es, como dirían los indios, es la rata, el intocable. Los tirados, ¿no? Yeah. Los tirados. Pero bueno, y cuando le ven a usted y le miran con cara de desagrado, cuando le veían, ¿no le daba a usted ganas de decir, mañana salgo con el Ferrari y todos estos bobos? No. No, pero realmente conoces mucho en la bicicleta y Europa es una ciudad bastante igual. Europa no, Buenos Aires. No, digo Europa. Ah, en Europa, sí, verdad, Europa vas sí. De un barrio a otro y sí, es muy igual. Sí, en sí, Buenos sí. Aires, y de un barrio a otro hay una diferencia muy grande. Ya. Y en coche no lo ves. Y es cierto que también es verdad que al ir en bicicleta es más fácil que te paren y te roben, pero son los problemas que tienen esta gente en su universo de primer mundo. Otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha dicho usted, es que no hay negros. No. Es que, claro, resulta que usted venía desde Brasil, donde había pasado también una temporadita, yeah. Poniéndose moreno, yeah. negro, no sé cómo. No, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y tostado. Bueno, pero que había muchos negros, muchas negras, muchas blancas, muchas de todo, ¿no? Había y mucha llega a mezcla. Buenos Aires y allí no hay negros, ni negras. No hay. Es increíble, porque de aquí podemos hablar, es 200 kilómetros en frontera, o menos. En Brasil están muy orgullosos de la parte africana que tienen. En Argentina la repudian. Es increíble. A ver, también en Cuba me acuerdo que hay mucho negro también, por lo menos la mitad o más. Claro. Y en Brasil también. Y hay unas chicas en color negro que son muy atractivas. En Estados Unidos tenemos la parte muy clara de que la diversidad cultural es lo que nos hace como somos. Uh-huh. En Argentina tienen claro que si no eres blanco, eres una escoria. Y me llama la atención porque tienen como, ¿cómo decir?, alejados de ellos a, incluso al indio, indio. Sí. Vosotros no entienden, ellos no entienden, ellos vienen del indio. La parte europea viene de conquista. Ajá. Luego son muy orgullosos de su parte europea, pero me gusta la contradicción porque quieren mucho ese estatus europeo que no pueden tener, pero luego critican a los conquistadores españoles, ingleses, italianos. La mayoría de los apellidos son italianos. Andan con coches como Cuba de hace 200 años. No, hay de todo en Argentina. Pero bueno, tal vez lo de que no haya negros es porque ya con Isabel la Católica se prohibió la esclavitud en la parte española, pero no en la parte portuguesa. Con lo cual los portugueses siguieron llevando negros a trabajar a Brasil, pero no interesa, o sea, no podían llevarles a Argentina porque no podían ser esclavos. Entonces no, ya no interesaba. Tal vez viene de ahí, ¿eh? Isabel la reina católica, Isabel, la reina Isabel, prohibió la esclavitud, pero solo de aquellos que sí cogían la religión. Si tú no cogías la religión, tú podías ser esclavo. Yo para mí, lo que yo he visto, ellos quieren, no sé explicarlo de forma sutil, yo los veo como muy alemanes, antiguos alemanes. Si no eres blanco es malo, si no tienes un estatus es malo, parecen nazis prácticamente. Pero tienen, me fascina porque luego no tienen negros, eso es obvio. Todos van en coche, obvio, pero viven en, muchos viven en favelas. Sí. Como en Brasil. Sí. ¿Y por qué permites esto y no tienes, no aceptas la otra parte? Bueno, luego ya no nos meteremos, incluso nos explicará un poco Alfredo Massa toda la idiosincrasia económica de ese desastre llamado peronismo. Vamos a ya están aquí impacientes otro grupo, los fabulosos Cádilas. Ya verás qué nombre. Es uno de los grupos más conocidos en Argentina. Hacen una especie de reggae ska en la línea de los ingleses, aquellos que salieron en los años 80, que se llamaban Madness Specials, y lo hacen muy bien. Vamos a ver, fabulosos coches, claro, cómo no, lo vuestro, ir en coche. Cádilas. ¿Qué vais a tocar? ¿Así? ¿Esa? ¿Cómo se titula? Basta de llamarme así. ¿Y cómo os vamos a llamar? Bueno, a ver qué cantáis y luego lo explicaremos o nos lo explicáis. Venga, fabulosos, basta de llamarme así. Thank you. así. Ya voy a ir, voy a subir cuando me toque a mí. Mientras yo te canto esta canción. Esos violines finales no me han gustado mucho, ¿eh? No sé cómo llamaros, ¿eh? Bueno, pero no os voy a llamar Bobo, no. Bobo es el hotel en el que estuvo Johnny Clever, que llega con su bici y le dicen que no la puede meter por delante, que tiene, claro, llega el tío con la bici, que es una bici muy bonita, de esas que se plegan y tal, y te la puedes subir a la habitación. Pero le dice él, oye, no, usted por favor no suba a la bici. Tiene que bajar al garaje y desde el garaje subir al piso de su habitación y tal. Y entonces Johnny Clever le dice al Botones, que andaba por allí, dice, oye, mira, tú coge la bici, me la subes por delante, por detrás, lo que quieras. Y yo luego te daré $20 por cada vez que haya subido la bici. Dice, ¿cómo? Por $20 le subo yo en la bici 60 veces al día, ¿no? Bueno, o sea, que Johnny Clever no cargó con la bici, no. Se la daba a aquel y entraba como un señor. Pero ni se enfadaba, lo entendía, ¿no? Y luego, además, como llegaba con hombre... iba al restaurante y le ponían una carne pero como dice, una carne chispeante, ¿no? Te la tiran al plato todavía, que da miedo de tan grande que es, y chisporreteante con las patatas allí. Oiga, pero vamos a dejar hablar un poco al señor Alfredo Massa, que además es allí y lo conoce más A ver, ¿qué pasa con la carne argentina? ¿Que es muy buena? O díganos, señor Alfredo, venga. Buenas tardes. Bueno, para nosotros, yo qué te voy a decir, ¿no? Para mí va a ser una carne de impresión siempre. Pero sí, se dice que la carne argentina que realmente es muy buena. Y la verdad es que nos encanta todo que sea con carne. Yo creo que no mojamos un bife en el café porque no nos entra a la hora de cocinar por la mañana, pero si no lo haríamos también. Nos encanta carne, pollo, chorizo. Sí. Eso, tiene, creo que tiene un nombre, ese plato que tiene un poco de todo. Y yo estuve el año pasado allí, ¿eh? Claro, yo fui como un señorito al Hotel Meliá de Recoleta, que en fin es un barrio como a mí me recordaba a Madrid, ¿no? Pero como más pobre, ¿no? Que lo que se ve en Madrid, en Serrano y por ahí, ¿no? Es como que notas que es una ciudad, como un país en decadencia, ¿no? Sí. Y bueno, usted, el señor Johnny Clever tuvo problemas con la bici. Yo tenía problemas cada vez que montaba en el ascensor. ¿Por qué? Pues porque sencillamente había un vídeo en el ascensor y cada vez que entraba había un meeting de Evita Perón, allí en la pantallita, ta, ta, ta. Y digo, pero bueno, esto no puede ser. Es como cuando estuve en Cuba y pone la tele y sale todo el día Fidel Castro hablando y el Che Guevara. Es que viven en el pasado totalmente. Así les va, no puede ser. El problema de Argentina es, yo creo que como todos los países, se centra mucho en la época buena económica, claro, sí. Y se olvidan del presente. Argentina vive con Evita Perón, Cuba con Che Guevara, España con... Bueno, España. Yo creo, no, en España, bueno, que unos están intentando volver para el pasado por una nostalgia absurda, pues no, pero no tenemos ese nivel de retroceso mental. Yo creo que algunos sí. Wow. No voy a nombrar grupos sociales o políticos para no, pa que no se enfaden con nosotros. Y eso, pero en fin, no se puede vivir del pasado, hay que vivir del presente. Y ya usted me lo ha dicho antes, que ya lo repetirá, ¿no? Que llegó un poco al final de su viaje un poco cargado de tanto mirar para atrás, ¿no? Sí, porque es muy pesado estar viendo continuamente lo mismo. Es una ciudad enorme, magnífica, gente que te da absolutamente todo, pero ¿cómo te puedo decir? Tú me ofreces agua porque me ves cansado, pero mientras me das el agua me hablas de la época buena en la que Evita Perón, o en la que para otro el Kirchner. No me interesa tu política, no la quiero. Háblame de ti, de cómo ves la ciudad, por qué pusieron el obelisco en mitad de la avenida. Era estrategia, ¿quién te lo regaló? No sé, cuéntame algo de tu ciudad, no tu vida. No quiero escuchar tu política, no me gusta. Continuamente. Yeah. Bueno, otra cosa. Vamos, es que ya estoy viendo en el siguiente vagón a una rubia que está muy maravillosa, que se llama Fabiana Cantilo. Y bueno, en fin, viene lo que usted me ha dicho, vamos a ver. La mayoría de las chicas que a usted le llamó la atención llevan tejanos de esos elásticos extremadamente ajustados. Yeah. Bueno, y parece ser que en Argentina hay más mujeres que hombres. Yeah. No sé exactamente por qué, porque no han tenido tantas guerras como en Alemania. Ya. Bueno, hay más mujeres que hombres. Y bueno, pues tal vez sea una especie de, ya que hay menos hombres, yo, femenina, tengo que destacar si quiero cazar uno. ¿Puede ser eso y que sea una especie de lucha por el hombre? ¿O esto es demasiado optimista para nosotros los pobres hombres? Ellos creo que tienen un estandarte de belleza muy elevado. Es decir, en general, por todo lo que anduve, sí. La mujer latinoamericana es muy bella y se prepara mucho, pero realmente la Argentina tiene una obsesión. Yo no creo que sea por estar con este hombre o otro, sino porque todos los hombres la miren al pasar. Ajá. Y que le digan un sexy o guapa, o como digan los argentinos. Sí, pero luego lo que pasa es lo que nos va a cantar Fabiana Cantilo con su grupo. El grupo se llama Los Perros Calientes. Y entonces, ¿qué nos vais a tocar? En esa línea que veo, os veo en esa línea. Ella me toca y se va. Ella me toca y se va. Bueno, yo, venga, Fabiana Cantilo, cuando quiera. Eso de ella me toca y se va tiene un nombre aquí en España, pero no lo voy a decir. De momento solo cantan Los Perros Calientes, que es como se llama el grupo. Ella se está riendo. Caliente cantando, ella me toca y se va. Pues se ha debido ir, porque aquí no ha cantado Fabiana Cantilo. Bueno, pero ha sido interesante lo que han cantado y que tiene relación con lo que le pasó a usted, que va por la va con la bici por barrios que se encuentra en un parque ecológico. Bueno, un parque ecológico, ¿qué es eso? Pues eso, que tiene mucho verde, árboles, cañaverales, lechugas que no se pueden comer, porque para eso es ecológico, ¿no? O sí, o que la... Bueno, en fin. Pero la sorpresa es que se encuentran muchos carteles que dicen: no es un sitio para encuentros. O sea, esto, que no es un sitio para encuentros. Y, oye, es una forma. Se refiere a que no haya parejas que se pierdan entre los arbustos y entre los cañaverales y tal. Pero luego se lo explicaron a usted. Lo que pasa es que si te sales del camino son pantanos. Y entonces te hundes. Pero yeah. Fíjate, una pobre pareja que parece que se dan unos cuantos codazos, que sí, que no, que aquí en el cañaveral, en no sé qué. Oye, y se hunden para abajo, no puede ser. Entonces, está bien que las autoridades... no ha sido un concepto del pecado ni nada, sino es por salvar vidas, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué? Esto se lo vamos a preguntar a Alfredo Massa. Alfredo Massa, ¿usted sabía, igual no ha estado en ese parque, ¿usted sabía de ese cartelito? Yo estar no estuve, la verdad, porque no me surgió la ocasión, ¿verdad?, de ir, pero... vamos a ver, yo creo que se pueden hacer las cosas mejor que no poner un cartelito de no, por favor, no pase, prohibido pasar. Lo primero, porque el ser humano es tan sumamente estúpido que en el momento en el que ve el cartel de no pase, lo primero que hace es pasar. Sí. Es de lógica. Y lo segundo, si estás viendo que tenés un pantano que prácticamente son como las arenas movedizas, intenta solucionarlo, pelotudo, no lo dejes ahí. Te pasa el nene, no se da cuenta, se despista, se mete adentro. Ya tenemos la desgracia, ¿no? Allí tenía que... ¿Dónde han enterrado a Maradona? ¿En el pantano este? No, a Maradona, si lo entierran en el pantano, bueno, ahora mismo con todos los tarados que hay ahí... Ya está cubierto. Se seca el pantano, ¿no? Yo creo que Maradona sale corriendo en el momento en el que lo ve. No, lo enterraron en el Jardín Bellavista. Es un cementerio enorme. Ajá. Enorme, precioso, la verdad. Tipo, bueno, pues como bien decía nuestro amigo, somos muy americanos también. Y es un cementerio tipo americano. Esto de todos en el piso, ahí bajo la tierra, no es europeo, ¿no? Que parece que los europeos tienen que vivir en bloques hasta muertos, ¿no? Y tienen el nicho, ¿no?, que le llaman. Y la verdad es que está muy bien. Lo que me extraña bastante es que a Maradona, siendo con su política tal y como es, no le hayan llevado al cementerio de Evita Perón. Ya. Yo he visto el de Evita Perón, que está en el barrio de Recoleta, que es el barrio de Postín, de allí. Y, bueno, es que es como una ciudad entera. Es que las tumbas, es que tienen puerta. Esa es una cosa. Y, bueno, te puedes perder de tantas calles que hay por allí, ¿no? Y no sé, ahí, tal vez hay demasiado culto a la muerte, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que intentaron hacer algo que no se debe de hacer. Lo primero, lo que no se debe de hacer es coger la cultura de nadie y apropiártela como una. Y eso tengo que dar toda razón, los argentinos somos muy duchos de hacer eso. Así nos luce también el pelo. Y dos, eso no es un cementerio, eso es una pequeña Nueva York. Tenés la novena con la central, es una cosa bárbara. Pero bueno, afortunadamente no pasa como en el Cairo, en Egipto, que yo le he visto, que en el cementerio vive la gente. Pero es que viven 500.000 personas en el cementerio del Cairo. O sea, es decir, viven entre los muertos, ponen allí sus casetas y tal, y si hay algo pues hecho de ladrillo, pues allí se meten. 500.000 personas viven en el cementerio del Cairo. Afortunadamente creo que bueno, igual está viviendo alguien en ese ahora donde va a acompañar a Maradona o algo así, ¿o qué? No me extrañaría que hubiesen puesto una tienda de campaña, pero... No, a ver, voy a decirte una cosa positiva y una negativa, ¿no? De lo que me acabas de contar. Voy a empezar para la positiva, aunque sea un tema así un poco... Te le vamos a poner el toque de humor. La positiva es que sabes que el vecino no es molesto, ¿no? El que vive en el cementerio. La negativa es que te deja mucho que desear sobre ese país. Sí. Porque ¿cómo podés tener a medio millón de personas viviendo? En Egipto, bueno, viviendo en Egipto no hay. Es que además, además yo fui en con un taxi. El taxista no se atrevió a acercarse. Wow. Entonces me paró como encima en una colina desde donde veíamos el cementerio. Pero no entramos con el coche ni nada. No sé si se podía entrar con el coche, pero desde luego yo no entré. Ya no recuerdo si el taxista no puede entrar o no entré porque no sabes quién te va a salir ahí. No entraría. Igual por te mía. Salen los aquellos bailarines que acompañaban a Michael Jackson, ¿no? Puede ser. No, supongo que no entraría por miedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, para eso los latinoamericanos inventamos una cosa que se llaman las favelas. Ya. ¿No? Construyete tu casa, pero fuera del cementerio, boludo. No, ¿cómo te vas a construir la casa ahí? Una cosa. Vamos a salir del cementerio y nos vamos a ir a un mercadillo donde el señor Johnny Cleves se encontró con una cosa rarísima, ¿no? Allí en los mercadillos, generalmente, o muchas veces, hablan no en español, hablan en bezre. ¿Qué es eso? Pues es al revés. Entonces, si tienen que decir un tango, dicen un cotán, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Y si dicen un café con leche, dicen una feca con chele, ¿no? Pero además, claro, según nos ha contado Johnny Clever, con una facilidad palmosa, y son capaces de hablar conversaciones enteras hablando así, al revés. Y yo digo, pero ¿de dónde sale eso para que no se entere la policía del mercadillo de por debajo o qué? A ver, señor Johnny Clever, pero usted qué sintió a ver, bueno, ya usted estaba limitado en su castellano, pero cuando ya le meten allí el revés este o el berres, ¿pero eso qué es? Es muy complicado porque mi español es bastante pobre, pero esta gente cuando te empieza a hablar en el idioma raro, extraño que tiene, feca con leche o con chale para café con leche, me gustó y lo que hice fue preguntar, un poco investigar por qué. Creo que solo una persona me dijo realmente por qué. Las demás yo creo que me mintieron todas. Era por evitar a la policía. En vez de decir policía o agua, lo decían al revés. Y de esa manera la policía no sabía de qué hablaban. Yo quiero marihuana, no Juana Mary. No. Wow. Oye, es muy difícil, ¿eh? Yo he pensado unas. Es que es increíble. Pero bueno, las lenguas son así, ¿eh? Y estos argentinos, para lo que quieren, tienen mucho arte, ¿eh? Yeah. Tienen un arte. Para engañarse a sí mismo y a los demás. Hay una película que se titula Nueve Reinas, que es gloriosa. Está hecha por ellos, ¿no? Y entonces es como unos engañan a otros, pero esos otros engañan a otros. Todo con dinero, ¿no? Todo parece ser que llega un español con mucho dinero, y van a entrar en contacto con él, proponiéndole un negocio para hacerse millonario en pocos días, ¿no? A ver si caía en la trampa el español. El español que va así un poco atolondrado y dice, no, inversión, no. Bueno, pero claro, resulta que los que conectaban con el español, ya que iban todo tipo de mentiras y trueques, pues resulta que eran engañados por otros que estaban detrás, que les habían enviado, pero a los segundos también. O sea, es decir, que allí al final el único que no engaña a nadie es el español, ¿no? Y encima ya ha llegado aquí el bobo de turno, ¿no? Es increíble cómo ellos mismos son capaces de hacer que dificultar la vida para conseguir algo. El verse. Te voy a decir una cosa. Hace 2 años mi español era todavía más pobre. Ajá. Y le pedí en un comercio unas camisetas, una tontería. Y creo recordar que eran 2 camisetas por 50 pesos. Ajá. No sé cómo me engañó, acabé pagando 80. Cuando salí de la tienda, yo no entendía muy bien cómo lo consiguió. Es increíble que ladrón es el argentino. Disculpa, amigo, pero... Sí. No, él se está... Alfredo Massa se está partiendo de risa. La verdad es que hoy le dejamos hablar poco porque... Claro, lo que nos interesa son las aventuras de un tipo de Nueva York que llega a esa jungla peor que la de Harlem, ¿no? Mira, yo le voy a contar una cosa, que cuando estuve en China tuve un guía que, claro, de allí te buscan un guía que hable español, pero no hablaba español, hablaba argentino. Claro, tú cuando te viene un tío chino y te empieza a hablar en Argentina, te partes de risa. Entonces, resulta que había vivido casi siempre en Buenos Aires y bueno, pues como chaval de 20 y tantos años, pues había, bueno, total, que se había tenido que volver a China corriendo porque la mafia, no sé qué, porque los préstamos, el juego, bueno, en fin. Pero una de las cosas que dijo, y digo, pero bueno, ¿y qué diferencia? A mí me encantaba hablar con él, ¿eh? Porque con un chino que te habla en porteño, o como yo, esto es... Bueno, pues entonces dice, no, el chino gana 100 y ahorra 20. Y gasta 80, ahorra 20. Pero es que el argentino gana 100 y gasta siempre 150. Es el resumen que hizo, ¿no? O sea, y eso, pues mira, pues es así, como lo de la bici, ¿no? O sea, en vez de bici tienes que ir en coche, pues eso, ¿no? En el momento que tienen 100 ya creen que esto es, que eso es la juerga, y venga, y a gastar, que la vida son 2 días, ¿no? Yeah. Es triste, pero es verdad. Siempre. ¡Ey! No van a empezar, espera un momento. Bueno, siempre quieren vivir. Tenemos aquí a un tipo. Este es muy esto. Ya sabe usted también que los argentinos van de intelectuales. Van de saber mucho y ligan hablando mucho y le dejan a unos.

Bueno, bueno, pobre Kevin Johansson, que no ha habido manera de llegar a algo que no haya sido hablar de intelectuales alemanes, franceses, griegos, la madre de mía. Vamos a ver, señor Alfredo Massa, usted que es argentino, además es profesor, usted es escritor, ¿qué pasa? ¿Hay muchas así en Argentina o cómo es eso? Bueno, no. Realmente muchas no hay, ¿no? De esta loquita como la que nos canta este amigo. No hay mucha porque realmente se sabe distinguir el trabajo, el laburo, como decimos nosotros, el estudio y la diversión. Hay mucha pesadita, eso es cierto, hay mucha pesadita que te empieza a contar la vida de su amiguita, de cómo la amiguita pues le hizo daño porque ella que se iba detrás de un pibe y el pibe entonces la dejó porque iba detrás... O sea, de cualquier cosa hacen un libro, ¿no? Sí, la hacen un libro, ¿viste? Yo no me considero un intelectual nato como lo que está nombrando, no, muchísimo menos. Usted ha escrito libros serios, intelectuales de verdad, pero no de boquilla. Es que aquí alguna dice, bueno, te va de intelectual, que no sé, cuando te enrollas con una chica como el pobre Kevin Johansson, que tiene 28 años y se enrolla con una de 22 años, lo que quieres... Pásala bien. Si habla, sí, justo eso. Si habla de francés o griego y tal, cubano y tal, estás hablando de otras cosas. No estás hablando de los filósofos griegos. Bueno, no sé. Es que está todo muy resbaladizo, ¿no? O sea, pero bueno, total que el pobre chaval este Kevin Johansson ha acabado muy mal, le hizo mucho mal, como él ha dicho, ¿eh? Sí, no. Lo dejó destrozado, ¿eh? Vamos, no, la cabeza al revés, ¿eh? Mira, las minas solamente saben hacer dos cosas. Discúlpenme por lo que voy a decir, pero es la puñetera verdad. La primera cosa que saben es mirar para ella. Y la segunda es destrozarte la cabeza a base del cotilleo. Bien sea el cotilleo de que si fulana dejó a mengano por irse con otra, o como esta que te atolondra la cabeza de una manera con que si el Freud... No sabe ni cómo se escribe Freud, por favor. Sí, sí. No, lo que pasa... Bueno, vamos a ver si se está en una reunión especial en la universidad, todo esto todavía puede ser así, pero en una discoteca mientras estás moviendo el cuerpo y tal, dice, oye, ¿cómo te llamas? Sigmund Freud, ¿no? ¿Pero esto qué es? No, que te he preguntado cómo te llamas tú. No, yo me salgo corriendo, me meto en mi casa, le echo el pestillo a la puerta y no vuelvo a salir. Oiga, a mí me da un poco pena usted, si usted que es profesor allí en una universidad privada, señor Alfredo Massa, si tiene que bregar con muchas como esta... Se brega. Y además, mira, ¿sabe que lo difícil que la gente comprenda que vos, aparte de ser un profesor o lo que sea, entiendan que tengan una vida privada? Es como el profesor tiene que vivir y morir en el colegio. O en el instituto, o lo que sea. No, vos tenés que vivir allí, no podés tener una vida. Yo tengo mi vida, a mí también me gusta salir a tomarme un trago con los amigos, pasarla bien. No, y te encontrás a tu alumno o a tu alumna. No, profesor, mirá, es que lo que vos explicaste ayer, no, déjame ya, olvídate de mí, no existo para vos. Hoy estoy muerto para todos. Sí, es que además algunas lo hacen con buena voluntad, como para ver que tienen interés por la asignatura que usted da, varias asignaturas. Y de verdad lo tendrá. Periodismo, entre otras, y tal. Las preguntas esas, ¿qué, cuándo, quién ha sido, cómo? todas estas cosas. Y sí, claro, usted, oiga, ¿y el qué, por qué? Y tal. Oye, que estamos aquí bailando, no es el momento del qué, cómo, en qué momento, estamos en otra cosa, ¿es así o qué? Sí. Porque usted, que, claro, usted es joven también, aunque ya tiene sus 35 añitos y todavía es joven, pero claro, ese ya es casi un abuelete para las de 20, ¿eh? No, por supuesto, soy un viejo ya rematado, pero yo entiendo que haya alumnos y alumnas que realmente quieren saber o no entendieron, ya, se dio tiempo. Sí, sí, sí. Yo lo entiendo. Mira, me venís el próximo día, me preguntás, yo lo explico, a mí no me importa. No, pero por favor, solamente le falta llamarme a las 3 de la mañana. No, profesor, mirá, que estaba bueno, echando el ojo. Igual hay otras intenciones por ahí, ¿eh? Porque también los maduritos, aunque usted todavía no es madurito, madurito soy yo, pero usted todavía verde tampoco está. No, está es un salsa, ¿no? 35 añitos, tal. ¿Eh? No tiene. Usted es un poco más rechoncho que Johnny Clever, porque Johnny Clever. Con la bici se ha puesto cachas el tío. Sí, no, como para llevarle la contraria. De Nueva York. Por cierto, hablando de Nueva York, tenemos a un tipo de Nueva York en el siguiente vagón, un tipo muy, muy, muy interesante. Nada menos que David Byrne, que es el líder del grupo Talking Heads. Un tío súper, súper interesante. Y bueno. De vez en cuando, también como le gusta ir por el mundo, estuvo en Buenos Aires y allí se enrolló con un grupo que se llamaba la Portuaria. Allí hay muchas cosas que se llaman el puerto, ¿no? Todo relacionado con el puerto que tienen allí al lado de Nueva York. Bueno, en fin. Bueno, pues el grupo se llama la Portuaria, está bien. Y bueno. Y David Byrne, que le gusta pues enrollarse con otras culturas y tal, un tipo gran, a mí me cae muy bien, ¿eh? Tiene un varios libros, uno de ellos se titula ¿Para qué sirve la música? Cosas así, pero ya con su grupo tuvo y ganó mucho dinero y bueno, ahora lo está aprovechando bien. Y bueno, a ver, la Portuaria con David Byrne, escrito David Byrne, por si alguno, por si lo decimos mal o tal, pero que se sepa por si queréis buscar el tema que se titula como es, me lo habéis dicho antes, pero es que me hace gracia, hoy no le temo a la muerte. Bueno, después de oír al ligue de Kevin Johansson, yo creo que uno tiene hoy ya no teme a la muerte ni a nada, Bueno, vamos a ver cómo es ese tema. Que no teméis a la muerte, ¿cómo? Venga, leña. Hoy no le temo a la muerte. Hoy no le temo a la muerte. Nos han cantado La Portuaria con David Byrne. Y no le tenían a la muerte y no sabían muy bien por qué, si eran por sus besos o por una canción. Bueno, no sé, cada uno deja de temer a la muerte por algunas cosas y ellos han sido besos. Vamos a ver, usted es Johnny Clever, ¿usted teme a la muerte? ¿Cómo es eso? No. Por eso cuando va en el Ferrari le pisa bien usted, ¿eh? Ahora, igual encuentra la muerte yendo en bici y no en el Ferrari. Creo que va a ser más fácil ir en bici que en el Ferrari. No, yo a la muerte no, porque sé que me voy a tener que morir un día. Y lo que le tengo miedo es a sufrir en la muerte. Ajá. No me gustaría estar. En eso coincidimos. Ay, oh, me duele todo. Ay, por favor. No, creo que hay una parte que hay que tener claro, que es morir con dignidad. Y morir con dignidad no es solo dejar a la persona morir como un perro. Sí. Sabes que se está muriendo, está sufriendo mucho. Dale la eutanasia. Adiós. Sí, sí, sí. Y Ese es una... Es humano. Yo creo que es una asignatura pendiente de nuestra cultura occidental, la cultura europea, americana, y que el enfrentamiento con la muerte no lo tenemos resuelto. Diríamos que las distintas explicaciones de la Iglesia Católica, de las otras iglesias, de que vas a ir al paraíso o tal, no nos tranquilizan. Parece ser que igual en la India o así lo tienen más asumido. No lo sé, no, tampoco lo puedo afirmar, pero sí que es nuestra asignatura pendiente. Tendríamos que estar mejor preparados para aceptar algo que va a llegar, sí o sí, nadie se escapa, ¿no? Yeah. Yo en mi caso coincido un poco con usted, no me da miedo a morir, si he vivido bien, pues ya está. Y lo que no quiero es sufrir, ¿no? Ni quiero tirarme 2 años, ni 5, ni 2 meses, pues en una situación horrorosa, ¿no? Con tubos por la nariz, con no sé, llega un momento que dice, oye, se acabó, ¿no? Se acabó. Y entonces yo, a mí lo que me gustaría, no sé si cuando me toque dentro de unos años pueda elegir, porque me gustaría decir, oiga, doctor, mire, voy a poner aquí un disco de los Beatles o de Jimi Hendrix, y usted me mete la inyección y se acabó. Pues si tampoco es para tanto, ¿no? Pues ya he vivido y ya está. ¿Para qué? Es que mucha gente acaba odiando la vida. Resulta que ha vivido bien. Y luego pasan unos años finales tan duros, con tantos dolores, con tanto... que acaban odiando la vida, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué alargar? Si es que ya uno tiene 80 y tantos años o más... Se acabó, pues sí, es que ya está. Lo mejor es, pues ya que lo sabemos, vamos a intentar vivir de la mejor forma posible antes de llegar a ese momento. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Yo quiero que haya eutanasia activa, ¿eh? Porque siempre que se habla de eutanasia se dice pasiva. Pasiva es que, como estás tan mal, ya no te curo y te dejo morir, ¿no? No. Yo quiero la activa. Es decir, no estoy tan mal ni tal, pero usted me pone la inyección y se acabó cuando yo decida, no cuando lo decida usted. En la pasiva decide usted cuando me ve tan mal que ya no me pone. No. Yo quiero la activa, que yo decida. Pero de la activa no habla nadie. Cuando se quieren poner medallas, este gobierno que tenemos ahora, o otros, hablan de la pasiva. O sea, ni siquiera hemos llegado a la pasiva, a la eutanasia pasiva, que es que ya cuando dice, no, se están muriendo, bueno, pues ya le dejamos, ¿no? No, no, aquí lo que se hace en medicina es, no, no, se está muriendo, pero vamos a ver si le metemos esta última inyección, a ver si resucita, aunque tenga 96 años, pero que igual le cambiamos la cadera. Bueno, pero es que es ridículo. Pero no lo tenemos asumido. Tanto el sistema médico no está bien enfocado. Nadie quiere tocar este tema. La religión, por supuesto. Tú no eres nadie para decidir cuándo mueres. Eso lo decide Dios. Y aquí nadie. Y va pasando y mira, y va muriendo la gente y ya está. La peor muerte es la que está ocurriendo últimamente, los 60.000 muertos por COVID que hay en España, y que mueren solos. Quiero decir, como su hijo, su mujer, la gente que quiera, su querida, esa que tanto le agradaba en sus últimos... no puede entrar al hospital. Yeah. Están muriendo en el hospital y están muriendo en una habitación donde no quieren entrar ni las enfermeras. Esta es la realidad. Esa es la peor muerte para mí. O sea que yo creo que es mejor que no nos encontremos en esa situación. Sí, es difícil. Yo creo también que mucha gente no quiere la muerte porque, por desgracia, ha tenido que trabajar toda una vida durante mucho tiempo, muchas horas, y no ha podido disfrutar la vida. Uh-huh. Y cuando por fin puede, que es cuando se jubila, ya tiene una edad, no puede y quiere intentar vivir todo lo que no ha podido. Y creo que por eso también le tienen bastante miedo. Ya, ajá. Sí, porque, claro, cuando has vivido la vida bien, o sea, o digamos en la balanza de lo malo y de lo bueno, la parte satisfactoria es mayor, pues entonces, verdaderamente, estás más preparado a decir, bueno, yo ya he vivido lo suficiente. Pero que hay gente que no. Pero la vida, la enfermedad se impone, porque al final morimos de viejo o de enfermedad. Y lo malo es que acaba doliéndote todo. Es que si no te duele nada, claro, vamos a ver. Yo creo que usted lo ha dicho, mientras mantengas una vida digna y tal. Pero yo he dicho a veces, siendo un poco directo, oiga, yo si me tengo que poner pañales, yo no me les pongo. Olvídese de mí. Yo no voy a ir con pañales por la calle. Me niego. Bueno, entonces, claro, a veces se lo he dicho a alguien. Bueno, pues entonces cada uno. Esto es como el divorcio, el aborto y lo que sea. No lo puede. Lo ideal es que no lo decidan otros por ti, que lo decidas tú. Pero aquí, en nuestra, al menos en nuestra sociedad, no lo decides tú actualmente. No lo decides. En su país, yo creo que les queda todavía mucho camino para llegar a la libertad total. tú no puedes decidir qué religión tomar. No puedes decidir si quieres o no morir. No puedes decidir ahora, por lo que he visto, tampoco la educación. Y no puedes decidir nada. Entonces, luego escucho, dictadura, mala dictadura, es lo mismo, estáis exactamente igual, decís lo mismo. Déjame decidir si quiero o no un bebé, sí. Un bebé de a lo mejor un asesino, un violador. Ajá. ¿Por qué tengo que tenerlo? No quiero, fuera. Estoy hecho una caca, estoy mal, una mierda, como decís vulgarmente. ¿Por qué no me dejas morir? No, es que, ¿por qué quieres morir? Todavía puedes vivir. No, déjame morir, por favor. Claro, estoy claro, mal, claro. Estoy no, no, es tremendo. Los casos que se han hecho públicos y tal de pobres hombres o mujeres en una situación terrible y que luego un amigo o su mujer o alguien ha tenido que darle una pócima de esas de muerte, pero a escondidas de mala manera. Una cosa, Es que es horroroso, pero mira, es nuestra asignatura pendiente, pero no le quiero dar más vueltas. Vamos a pasar algo, ¿eh? Vamos a irnos al vagón de psicología, que luego igual seguimos con argentinos, ya veremos, ¿eh? Pero ya, nos faltan dos, ¿verdad? Si no se enfadan, pero como el tiempo va pasando, ya vamos al vagón de psicología y a ver, que tenemos que continuar con un tema allí. Bien, menos mal que tenemos ya a nuestro pianista que nos da... Me he quedado un poco mal con ese tema, ¿eh? Está muy fuerte. Bueno, vamos a ver. En el viaje anterior... El exactamente anterior fue dedicado a las baterías con otros colaboradores, pero en el viaje anterior del anterior, bueno, hablamos de un tema resbaladizo que fueron la sexualidad, las disfunciones sexuales y tal, y bueno, pues yo más o menos expliqué un poco. Verdaderamente, las parejas de 19 años o de 22 no suelen haber problemas sexuales, ¿no? O sea, cuando empiezan los problemas sexuales, pues a los 40 años, cuando uno dice que sí, otro que no, otro, y aparecen otras dificultades. A veces se tienen desde joven, pero no se dicen, porque como os dije en el viaje anterior, este es un tema en el que nadie habla claro. Si te duele el codo, pues si a una chavala, una chica de 20 años la duele el codo, pues se lo dice a sus amigas, a sus amigos y tal, pero si tiene un problema sexual, no se lo va a decir a nadie, ni a sus amigas ni a nadie. Entonces, estoy diciendo algo sobre el micro del señor Kleber. Yo no sé si está bien empalmado eso o no va. Bueno, bien, habrá que verlo mejor. Bien. Os dije que había, por parte, las disfunciones eran la impotencia masculina, la eyaculación precoz y la eyaculación retardada, y en las mujeres el vaginismo, la anorgamia y la falta de respuesta sexual. Bien, había una parte buena, que era todas tienen solución. Había una parte mala, que es que es un tema tan íntimo y personal que cuesta averiguar las auténticas causas que las provocan, ¿no? Sobre todo en las mujeres que son más, generalmente más retraídas a hablar de estos temas, ¿no? Incluso cuando van al médico, al psicólogo, ya son cuesta hablar de esto. Y bueno, lo primero, el resumen del viaje anterior es que os dije que lo que suele ocurrir, aparte de las disfunciones ya claras que tienen tratamiento, es, vamos a centrarnos en la falta de ponerse de acuerdo en las relaciones sexuales, en que haya satisfacción por parte de los dos, de una pareja. Y claro, ¿qué pasa? Pues que cuando ya llevan unos años juntos, cuando llevan pues empiezan a salir otras cosas que deterioran la relación, incluso cuando haya sido buena al principio, pero luego, porque uno no friega en la casa, porque tú no me llamas, porque no recoges a los niños, porque traes poco dinero a casa, porque no sé qué, ahí empiezan a haber cosas y empiezan a deteriorar la pareja y empiezan a influir mucho en las relaciones sexuales. A mí me gustaría saber cuántas parejas acaban rompiendo porque ya la gota que coma el vaso es que desaparecen las relaciones sexuales. Y ahí ya dice, pues claro, aparece otra, ya un compañero de trabajo tal que te sonríe y tal, y acabas pues largándote de casa o te largan o tal. Bueno, entonces lo que yo sugerí, que había que hacer siempre antes de una terapia sexual, una terapia de pareja. Bien, Eso lo repito y estoy totalmente de acuerdo que debe ser así. Pero os dije, bueno, en el próximo os voy a añadir alguna cosa más para que daros, bueno, más información al respecto que puede venir bien. Primero, puede haber errores de información respecto a la sexualidad. Es verdad, la sexualidad nadie te enseña en los colegios. Creo que siguen enseñando la parte física, ¿no? Física y hasta las leyes de Mendel, no sé, unas tonterías terribles, ¿no? O la parte biológica y tal. Pero eso no es lo que luego nos lleva a los problemas. Lo que nos lleva a los problemas son que uno lo rechaza por diversas cosas o lo rechaza con esa persona, en fin, que puede haber prejuicios, actitudes negativas a partir de una determinada cultura. Es evidente que aquí en España, hasta hace 60 años o así, si una mujer disfrutaba de la sexualidad, es que estaba mal vista. Estaba mal vista. Y yo, a todos los que nos oís, y lo voy a preguntar a vuestras abuelas si ellas disfrutaban de la sexualidad, que os vais a llevar una gran sorpresa, que dirán que qué es eso y que no me hables de eso, ¿eh? que no, o sea, por ejemplo, hay una disfunción sexual, la eyaculación precoz, que hoy en día es un problema, porque va el hombre, el chaval con 27 años y va, bueno, y en el nada más empezar, se acabó, ya eyacula y no, 20 segundos, no, claro, ella ni se ha enterado de nada, ¿no? Ni se ha enterado de nada, porque ella necesita por lo menos 10 minutos, es decir, hay un chiste que lo dice, los hombres son una cerilla y las mujeres son una plancha, es decir, una cerilla es que se prende rápido y se apaga rápido, una plancha es que se prende poco a poco, ¿no? Y luego quema que no veas, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Porque la eyaculación precoz, antes no existía el problema porque las mujeres no pedían nada. Y cuanto antes acabara aquel pesado, pues mejor, ¿no? O sea, nos ponemos en una relación de hace 80 años. Pues él se ponía encima, pim pam pum, 25 segundos... Y ella, qué bien que ha acabado pronto y no me da más la lata. No existía eso de, ay, vamos a jugar, vamos... No existía. ¿Eh? Entonces, habrá gente que no se lo crea. Pues créeselo, pregunten a sus abuelas. Pregunten. Ya no digamos a sus tatarabuelas, ¿no? Incluso muchas a sus madres, ¿eh? Muchas a sus madres. Que este acabe cuanto antes que no estoy yo por esta labor. Pues esto, pues es así. Entonces, la eyaculación precoz es un problema si ellas quieren sentir, si ellas quieren llegar a los ramos y todo esto. Pero si no, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues antes no existía y ahora existe esta disfunción sexual. ¿Qué le vamos a hacer? Posiblemente en Arabia Saudí no exista. Pero bueno, también puede haber, ¿por qué poner otras pegas de no querer tener relaciones sexuales? Pues a veces por temor a consecuencias, por ejemplo, una temor al embarazo, parte de una chica que esté soltera, que temor al embarazo, también a posibles enfermedades. Claro, pues hay que tenerlo en cuenta y hay que entender por qué hay mujeres y hombres que no están por la labor de la relación sexual. Pues, bueno, yo creo que a los hombres estas cosas no les frenan mucho. Yo sugiero que ellas tengan más fuerza de voluntad y decir, chaval, cuidado, ¿no? Yo a todas las jóvenes que tuve como psicólogo, que fueron unas cuantas, cuando me hablaban de este tema, yo decía, mira, lo que te sugiero que tú mientras vayas así de chavala, que no estés casada ni mucho menos, lo que te sugiero es que siempre con preservativo, siempre no dejes que haya jugueteos, que la puntita, pero no, sin preservativo nunca, porque la que se queda embarazada eres tú. Y tú que tienes 17 años o 19, luego vas a tener un problemón. Bien porque lo tengas, bien porque no lo tengas. Y posiblemente el chaval, que también tiene 17 años, salga corriendo. Entonces, esto, si no, te lo da tu madre, se pueden comprar y tal, pero no tengas relaciones sexuales sin preservativo. Y no hagas caso de que ellos, no, es que entonces no siento nada. Bueno, no. Bueno, pues será su problema, pero tú como chica no aceptes eso. Bueno, muchas me lo agradecieron muchas veces y muchas evitaron muchos problemas. Bien, más cosas. Baja autoestima, claro, vamos a ver. A veces sentimientos de vergüenza. Hay chicas que son gordas, feas. Cualquiera enseña estas piernas, ¿no? Esta celulitis. Yo tuve un caso, me dice, una señora me dice, yo soy la más celulítica de Barcelona, ¿no? Digo, no, seguro que hay muchísimas, tanto o más que tú. Pero una de las cosas que yo transmitía, dice, la celulitis y la Coca-Cola son hermanas, ¿eh? La Coca-Cola es una máquina de hacer celulitis. Y entonces, como está demostrado, dice, ay, no me digas qué es lo que yo más bebo. Digo, pues ahí lo tienes. Entonces, claro, la pobrecilla, ella, pues siempre tenía que, si tenía un ligue, porque era de estas señoras ya hace 50 años, que bueno, hay con mucha suerte si tienes un ligue, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está uno de sus tramas, era, bueno, digo todo esto porque no digo cómo se llamaban ni nada. Como psicólogo puedo decir las cosas que ocurren, puedo transmitir, pero no, evidentemente, dar pistas que diga es la pobre Mari Carmen, la del barrio, no sé qué. No. Entonces, bueno, resulta que cuando hay una cena de estas de amigas de 50 años, que van también algunos, dice, siempre ocurre lo mismo. Somos 12, pero de esas 12 somos 10 mujeres y 2 hombres. ¿Qué ocurre? Que a la hora de sentarnos en la cena hay unos codazos, unas cosas increíbles, porque todas queremos sentarnos al lado de esos dos, ¿eh? Y sobre todo que nos han dicho que uno es ingeniero de no sé dónde y el otro médico de la central de no sé qué. Entonces los codazos ya es que hacen daño, ¿eh? Daño, porque se quieren sentar como sea al lado. Bueno, pero ya, está la guapilla, pero eso sí, siempre con las luces apagadas, ¿eh? Porque si no, ella no aceptaba, pobrecilla ya. Bueno, en fin, que estoy diciendo estas cosas que hacen que muchas veces las relaciones sexuales no sean tan, una cosa tan sencilla. No es tan sencillo. Hay muchas veces que, por bien el temor, como os he dicho, por bien un rechazo a la sexualidad que se le ha transmitido a su abuela, cuidado, eso no hagas, las monjas del colegio, o tu propio cuerpo, tu autoestima, te ves fea, en fin. Y entonces, pues rechazas esos encuentros, ¿no? Los chicos, pues no tenemos tantas limitaciones, ¿no? O sea que, entonces, esa es la parte que suele poner pegas y poner dificultades a las relaciones sexuales. Ahora voy a decir las positivas, las que hay que poner encima de la mesa. Por ejemplo, un ambiente apropiado. Hombre, vamos a ver. Que haya un poco de ambiente festivo. No vas a ver, estamos lloriqueando porque no sé qué pasa, no sé qué, no, hay que crear un ambiente, Hombre, muchas veces lo hacemos, ¿eh? Vamos a beber algo, hemos salido a cenar, tal, hay que crear un ambiente adecuado. eso de llegar y matar por las buenas, eso no le gusta a nadie, y mucho menos a las chicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que ellas, la cuestión no es tanto fisiológica, sino una especie de complicidad entre el cuerpo y la mente. Hace falta que su mente dé permiso para que se despierte el cuerpo. Si no se despierta un interés en su cabeza, no va a despertarse ese interés corporal. Los hombres no tenemos, los chicos no tenemos tantos problemas, se dispara todo y ya está. Pero las mujeres necesitan no sé, que haya cierto ambiente. Y si es de cierta diversión, como era al principio, pues mejor, ¿no? También es que haya comunicación y tiempo. No puede ser, oye, que tenemos que irnos dentro de 10 minutos, pero mira a ver si te sube la falda, ¿no? Es que esto que los hombres somos capaces de... No, ellas no. Ellas necesitan un tiempo, necesitan una creatividad, un afecto. Y entonces esto lo sabemos todos, y los que nos están escuchando y no lo saben, apréndanlo ustedes. Ustedes son muy físicos, ellos, pero ellas necesitan algo más. Hay un chiste que dicen, ellas necesitan un porqué y ellos necesitan solo un sitio. Un dónde, ¿no? Y ya está. Entonces, pues esas... Y no voy a eso, no quiero liarme más. Os he dicho cosas negativas, cosas positivas, y posiblemente, si me quedan ganas o si nos quedan ganas, en el próximo viaje ya os diré las claves del tratamiento que yo utilizaba, que es bastante sencillo y fue bastante eficaz en todos los casos que lo desarrollé yo y la pareja que se prestaba a ello, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar para el próximo viaje, y ahora nos vamos a volver con un agente argentino otra vez. ¿A quién tenemos? Vamos a ver quién se pone en la cola. Que ha habido muchos argentinos. Y Charlie García. Vale, Charlie García, es de los mejores considerados allí, no sé qué rockero puede ser, no sé, como Joaquín Sabina, aquí un tipo muy conocido, y hace unas canciones como muy de rock sinfónico y tal, un poco demasiado melancólicas para mí, demasiado románticas, pero sé que hace un funky también. He dicho, si traéis a Charlie García, que toque esa de funky. Y digo funky, no funky, que es ritmo funk, pero que él la titula funky en castellano, ¿no? Pues bueno, Charlie García, venga, anímanos un poco a ver cómo lo vas a hacer. Cuando quieras puedes empezar, ¿eh? Vale, ok. Vaya funky de Charlie García. Este tipo es muy, muy, muy, muy importante allí, ¿eh? Le han elegido y le han dado multitud de premios. En el 2010 fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en el 2013 doctor honoris causa de la Universidad Nacional. Bueno, yo por este funky no le nombraría tantas cosas, pero habrá sido por esas canciones más románticas que tiene, más de rock sinfónico, que seguro. Pero bueno, aquí que no queríamos entrar, después de los temas que hemos tenido, no quería, le he pedido que tocara el funky porque no quería entrar en cosas demasiado románticas. Nos habíamos quedado con lo fisiológico del vagón de psicología y eso. Bueno, vamos a ver, ahora tenemos a una chica, ahora tenemos a una chica en el siguiente y ya nos despedimos de los argentinos, ¿eh? ¡Wow! Pero nos queda muy poco, ¿eh? ¡Wow! Si casi tenemos que ir al vagón de la cantina. Bueno, vamos a ver a quién tenemos. A Juana Molina. Juana Molina es una cantante y compositora también de Buenos Aires, y que la ha traído Wilson porque hace un tipo de música muy rara, como muy especial, pero muy buena. Y en fin, está muy bien considerada y vamos a ver si merece esa consideración esta chica. ¿Cómo se titula la canción que nos vas a...? Tiene, a mí me hace gracia la pinta de... Tiene cara de buena chica, de profesora, pero de profesora de literatura, ¿eh? De literatura, sí, que siempre... Sí. Bueno, pues a ver, venga, Juana Molina, cuando quieras, cara de espejo. No sabía que en la calle. verdaderamente hace un tipo de música bastante especial, ¿eh? Esta puertorriqueña no, del puerto de Buenos Aires, Juana Molina. La última de los argentinos que tenemos, pero quiero hablar con Johnny Clever y decirle que, si se dio cuenta, bueno, que en Argentina hay bastante vida nocturna, ¿eh? O sea, hay muchísimas, digo, no en Argentina, en Buenos Aires, muchísimas discotecas, salas de tangos. Dicen que la cosa empieza a animarse a las 5 o las 6 de la mañana, ¿no? Esto para un tipo de Nueva York es un poco raro, ¿no? Luego hay mucho rock, y bastante bien hecho. Pero hay una omnipresencia en muchos bares, en muchos sitios, casi por todos los sitios, de Carlos Gardel llenándose todo tipo de paredes. Parece ser que usted acabó diciendo, pero bueno, vamos a ver, si este señor lleva tanto tiempo muerto, ¿no será mejor superarlo? ¿Qué opina, señor? Yo entiendo que el señor haya sido un gran músico, que le tengan mucho cariño, pero no puede ser que no sé, 7 horas que haya estado en un bar me haya pasado 4 escuchando al mismo hombre cantar. Por favor, quiero escuchar música. Sí. Voy con la mente abierta a escuchar tangos, a escuchar canción chonera, todo lo que sea cultural y, bueno, actual. Sí. Es un lastre, ¿no? Yo creo que es estar anclados en esa época pasada, que muy en el pasado. Es que políticamente siguen igual. Le tienen ahí, mandando siempre a los peronistas, que es un partido que no le entiende nadie, de ultraderecha y de ultraizquierda a la vez. O sea, es ridículo. Perón, que llevó. Ahí empezó la gran ruina, ¿no? La gran ruina, y que así siguen. Y claro, es terrible. El partido peronista, y allí se vota. Y nadie sabe lo que es. Al reparto, porque claro, ¿qué pasó? Que en la Segunda Guerra Mundial los argentinos vendían carne, trigo y todo a los dos bandos. Llegaba dinero allí a las puertas, a los dos bandos. Luego se llenaron allí de alemanes huidos, en fin, muy bien, pero es que luego hubo grandes vacas gordas, pero es que cuando se acabó aquello, como pasa en ahora mismo en Venezuela, cuando se acaba el petróleo o caen los precios del petróleo a menos de la mitad, se acaba el dinero. O sea, si solo vives de ese cuento y ya se acostumbra la gente a no trabajar, a no producir, ¿verdad? Y yo creo que todo esto que arrastra ese peronismo, que es horroroso, pues les hace estar anclados en el pasado. Y creo que es que se respira. Yo no sé si le pasó a usted, Johnny Clever, pero yo vi un país en decadencia. En decadencia, fíjate que va, que cuando estuve en China, ves un país en ascenso, pero de una forma brutal, ¿no? Pero es dramático cuando vas por aquella calle de Recoleta, aquel barrio, que es el mejor que tienen, y ves que aquello que está en plena decadencia, da un poco de pena, ¿eh? Sí, la verdad es que... ves cómo un país emerge a una edad, pongamos, quiere ser grande en los años 70, y ahí se estanca. Ves lo mejor que hay. No, ni 70, yo creo que en los 60. Bueno, 60, porque se estanca, punto. Era por dar ánimos a los argentinos hay que no me pegan, pero realmente tengo miedo que en los años 40 y 50 sea lo mejor que se haya construido. Hay dos problemas. Uno, para poder tener dinero, lo mejor es producir y tener algo con lo que producir. Y la gente no comprende ese aspecto. La política de esta línea, porque realmente está en una línea y pasa a un bando y al otro cuando le interesa. La política de esta línea es muy del comunismo. Tú trabajas y me lo das a mí. Y tú que no trabajas, yo te doy, pero tú sigues sin trabajar. Así nunca puedes salir de la pobreza. Claro. Es lógico. Claro. Hay un refrán que decía, no le des un pez para comer, enséñale a pescar, algo por el estilo. Enseña a la gente a trabajar. Se dedicaron a repartir peces, como hacen en Venezuela y en todo esto, y en Cuba. Pero es que el pez llega un momento que es tan pequeñito que ya no dura ni para la comida ni un día, ¿no? Claro, como, es un problema como grande. En Cuba, que te dan a el día uno del mes, te dan no sé cuánta comida, un pollo, una docena de huevos, un litro de leche y dos cosas más. Y hasta el uno del siguiente mes, tú mismo... A ver cómo te las arreglas. Y el sueldo, si trabajas, si tienes la suerte de trabajar y te pagan, son $15 al mes, ¿no? Bueno, tienen suerte. Ya, en Venezuela, desde hoy, son $2 y medio al mes. No llega a $3 al mes. No lo quiero ni oír. Mira, me ha contado antes usted una cosa que me ha dado un poco de pena, porque a usted le dio la pena. Resulta que cuando ya volvió a Estados Unidos, ya en el propio aeropuerto, ya cuando hablaban en inglés en el avión, el avión tal número, tal, la gate número, al oír hablar en inglés, usted sintió con pena un poco un sonido superior, ¿no? O sea, ya sé que no es así, un sonido como de confianza, como de desarrollo, como tal. Es una sensación que no sé, yo no sé si la estoy transmitiendo, lo que usted sintió y tal, que yo sentí cuando estuve en Marruecos y me marché de allí, ¿no? También cuando estuve en la India, que dije, nunca jamás, ¿no? Sí. No es un desprecio a lo que dejas, es que decir... Esta evolución. Me voy al desarrollo, ¿no? Me voy al desarrollo. Al desarrollo, a la evolución del mundo. Y usted lo sintió, pero le dio un poco de pena por sus amigos de la portuaria que dejó allí. Es verdad, es verdad. Sí, si vas a Venezuela y luego te vas, pues tiene que ser lo mismo, ¿no? Dejas allí a aquella pobre gente en manos de aquellos secuaces de Maduro y sus secuaces. Es increíble, ¿eh? Es complicado porque realmente quieres ayudar a todo el mundo, quieres que las cosas estén bien, pero también existe una especie de equilibrio que para que yo esté bien, alguien tiene que estar mal. Es un equilibrio. Yeah. Y eso es verdad. Me parece hasta mal haberlo dicho porque suena muy feo. Pero nada más escuché, vamos a Estados Unidos. Sentí como, soy superior. Por fin me voy del quiero y ser y no puedo. Sí. Pero es una parte fundamental. Bueno, sí, claro, cuando vas de... Es que Argentina, que era primer mundo hace 60 años, hoy es tercer mundo. Es que es increíble. Quinto. Y Venezuela lo mismo. Noveno. Y nadie lo quiere ver, hombre. Bueno, vamos, no, se ha llegado el tiempo, nos tenemos que ir para la cantina. Nos vamos para la cantina. A ver, que creo que tenemos una buena juerga, que es como nos gusta. Y yo creo que hoy... La necesitamos. Venga, vamos para allá y ojalá que nos abra Dayano o quien colabora con ella, porque siempre se enrolla alguien. Oye, si llaman a la puerta, abre, porque ella está pues echando bebidas a algún guapo y esas cosas. Wilson, llama a ver si abre. ¿Qué está comiendo? Wow, wow. Bien, bien, a la primera. Bueno, ya venir aquí está todo el ambiente argentino, ¿eh? Porque ya habíamos traído a más grupos, pero al final solo han actuado los argentinos. Esto ya sabes, un protagonismo ya saben tener, ¿eh? Bueno, hay que dejarlo. Había que hacer un homenaje también por Maradona. La forma que tuvimos. Bueno, ya sabéis que aquí tenemos siempre a alguien que actúa y que da movimiento. Hoy tenemos aquí a un tipo muy interesante, a un saxofonista que se llama David Sanborn, es americano. Pero lo hemos traído porque nos va a tocar una canción que se titula Bam Bam, Bam Bam. Y no es de él, es de un tío que se llama, es de un latino de aquellos que inventaron el bugalú, que era una especie de rock latino y tal, muy interesante, pero sobre todo el tema que nos van a tocar es perfecto para meternos, para corear, para dar palmas, en fin, perfecto para acabar nuestro viaje y deciros, muchachos, muchachas, los que nos escucháis a través de la radio Crash o de la página de internet, sentimos que no podéis estar aquí, nosotros estamos aquí. Cuando acabe este tema, desconectamos con Radio Crash, pero nosotros seguimos en la fiesta, lo siento, ¿no? Los argentinos nos entretendrán bastante más por lo que veo, sobre todo cómo se llamaba aquella que después lo ha cantado, Cantilo, Fabiana Cantilo. Cantilo, sí. No, ya, bueno, ella me toca y se va. No, ella ni tocó, no, se fue. Bueno. Venga, David Sanborn, cuando quieras, que esto va a empezar bien. Bang, bang. señor Johnny Kreber, ¿qué le parece el ambiente? ¿Qué le parece el ambiente, señor Johnny Kreber? Realmente es fascinante, contagiante. Estaba perplejo ahora mismo. ¡Ale!